Daniel Feierstein. Aquí estoy. Es sociólogo o investigador especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas. Aquí estoy. Presidió la International Association of Genocide Scholars, IAGS, durante el periodo 2013-2015. Aquí estoy. Es miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Esa memoria digital, sí, no tiene nada que ver con la memoria humana. Nosotros tenemos la ilusión de que nuestra memoria fuera como la de una computadora, sí, como la de la memoria externa, que es registramos y recuperamos. Ahora, no funciona así, y lo sabemos hace no tanto, hace 30 años, no mucho más. Existía la ilusión en la humanidad de, sí, que nosotros teníamos una memoria de ese tipo, y que como vos sentís, decís, y a veces nos funciona mal, porque empezamos a olvidarnos. Bien. Ahora, no funciona así. Primera cuestión. Nuestro cerebro no registra escenas ni registra nada como está registrando en este momento el disco externo, que es tal como ocurrió. El sistema de memoria en nuestro cerebro está absolutamente fragmentado. Registramos, es como si tuvieras pistas, como tenés en el estudio, que cada pista te registra algo, sí, pero que las pistas no se arman automáticamente. Entonces, ¿qué registramos? Tenemos una memoria que registra olores, tenemos una memoria que registra sabores, tenemos una, sí, memoria que registra imágenes, tenemos, sí, una memoria que registra episodios, tenemos una memoria que registra definiciones, la memoria semántica. Ahora, cuando nosotros recordamos, primera cuestión que nos quiebra esa lógica de, sí, de lo digital es que armamos, es lo mismo que la imaginación, o sea, nos armamos una narración con esos pedacitos. Entonces es, sí, casi como esas pistas que grabaste, si vos lo que vas haciendo es seleccionar un pedazo de cada pista para que algo cobre sentido. Todos son construcciones, sí, imaginarias buscando sentido, que, ojo, no toman de la nada, sino que toman esos fragmentos que sí están registrados. Claro. Pero cada uno los arma como quiere. Bueno, sobre, claro, todo de lo que sintió, que esa me la olvidaba, que acabas de decir, que es la más importante, la que ordena es lo que uno sintió. Entonces, fíjate qué interesante, y cualquier oyente puede hacer la experiencia, digamos, sí, de vos te juntás con los amigos del secundario. Sí. 20 años sin verse. Sí. Quieren recordar alguna historia, aquella vez que tomamos el aula, sí, y tiramos. Sí. Y vas a tener de las 25 personas, 25 narraciones de ese hecho. Diferente. Distintas. Claro. Distintas. Sí. Y uno tiene la hipótesis de que hay algunos que se acuerdan más y otros que se acuerdan menos. Ajá. Pero en verdad no es así, sino que todos lo reconstruyen distinto. Solo pasa que algunos son más insistentes con su versión y entonces la instalan, claro, como más verdadera. Sí, sí, sí. Que algunos fueron más negadores y entonces, sí, no se acuerdan nada. Sí. Pero cada uno ajusta la visión desde su propio presente. No solo que el registro fragmentario, sino que en la reconstrucción, sí, se meten elementos verdaderos, sí, y elementos que uno incluye, no por deshonestidad. Necesariamente. No, claro, puede existir la deshonestidad, claro, pero claro, dejémosla, sí, de lado, sí, dejémosla de lado, sí, sí, sino muchas veces por necesidad. Entonces, por ejemplo, bueno, el segundo elemento es que en esa reconstrucción, sí, todos proyectamos el presente en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás recordando esa anécdota de hace 20 años. Sí. Pero lo que haces es proyectar al Quique de hoy como si fuera más joven. Ah, perfecto. Pero ese Quique si no, no tiene nada que ver con el de hoy. Era otra persona. Y entonces hay una serie de distorsiones que tienen que ver con que los valores, los pensamientos, las convicciones que uno tiene hoy, las proyecta al que uno era en el pasado. Y entonces lo paradójico es que cuando te ves con gente que hace mucho que no ves, sí, las visiones de ellos sobre vos son más ajustadas que tu visión sobre vos. La verdad también es un proceso entonces de reconstrucción, porque ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y es lo complejo, contrastar esas versiones. Sí. Porque los elementos que se sostienen en todas las versiones es más probable que sean cercanos a la verdad. Y luego uno puede tratar algunos hechos de irlos constatando con elementos que tampoco son 100% verdaderos, pero que se pueden acercar más. Por ejemplo, un certificado de fallecimiento, por una ejemplo, noticia en el diario que informó de eso. Sí. Entonces, el trabajo justamente en general del historiador, por ejemplo, es esa capacidad de empezar a tomar esos distintos indicios para ver qué articulación de narraciones y de elementos te permiten plantear que claro, algo se acerca más a la verdad. Parece que la disyuntiva fuera: ¿existe la verdad? ¿No existe la verdad? Ah. Y yo creo que hay una situación intermedia donde es: la verdad existe, pero nuestro acercamiento a la verdad nunca es total. Entonces, no es que el hecho no ocurrió, el hecho ocurrió. Sí. El problema es que como no tenemos ese disco externo, como no tenemos esa posibilidad de recordar el hecho tal cual fue, sí, tenemos distintos acercamientos a ese hecho. Y lecturas. Exacto, que pueden ser más o menos verdaderos. Este es el tema. No es que todas valen igual, porque es esto, algunos distorsionan un poco menos, otros distorsionamos un poco más y otros mienten. Y está esa diferencia. Pero entonces, pensémoslo para nuestra historia, ¿sí? ¿Cómo se conformó la insurgencia en la Argentina? Sí. Bueno, depende quién lo cuente. Depende quién. ¿Cuándo empezó? Depende quién lo cuente. Pero esto tiene que ver con si tomamos este hecho como más importante. Es el golpe del 55, son los ASOS en los 60. Eso, eso. Es la intervención militar desde el 30. Bueno, ahí no hay verdad. Son interpretaciones de un hecho que sí existió, que es la aparición de una insurgencia en la Argentina. Sí. Pero que cada cual la conectará con otros hechos. Y ahí aparecen dos o tres problemas y responsabilidades ahí, que es: ¿cuál tiende a primar más? La que construye más sentido. Ajá. Si tu relato es coherente, sí, aun cuando no sea el más cercano a la verdad, es probable que logre mucha escucha, justamente porque no hay un solo relato que sea verdadero. Ahí está. Ahora, hay mucha responsabilidad en ese que logra tanta escucha, sí, en hacer lugar a otras interpretaciones, en escuchar otras y preguntarse, ¿y no tendrá razón? ¿No habré proyectado mis ganas de que fuera así en ese relato que, como es tan coherente, logró tanta escucha, digamos, y convenció a tanta gente? Bueno, ahí está el nudo. Como la memoria siempre se trae para modificar el presente, una pregunta que uno se hace pocas veces es: ¿esta interpretación que estoy construyendo, qué consecuencias va a generar hoy? Y en todos los roles que dijiste, como padre, como periodista, como docente, como juez, como político, ¿esta interpretación que estoy construyendo, qué consecuencias va a generar en lo que pasa hoy? Thank you.